Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Y justamente ahora, ya hemos llegado al fin de esta semana, y suponemos que después de esta ardua semana de labor, usted está disfrutando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a ellos. Yo creo que cuando elegimos algo, como creyentes, vamos adquiriendo algunas características de esos que hemos elegido. Por eso es tan importante la elección en la vida. Ojalá podamos, de alguna manera, elegir lo que eligió Pedro. No les deseo ni a mí ni a nadie que tenga el fin que tuvo Pedro, pero nadie sabe lo que podríamos sufrir por medio de Jesús, por ser hijos de Dios. Pero una cosa interesante, la primera carta Pedro dijo, ustedes van a sufrir, van a tener problemas muy serios, pero en su segunda carta desaparece el sufrimiento y él hace hincapié en algunos detalles muy importantes de lo que es la vida cristiana, de lo que les va a acontecer. Y una vez habla de prueba él, pero nada más, pero aquí habla de la gloriosa esperanza en segunda carta, a la cual nosotros deberíamos estar aferrados en un mundo que no nos depara mucha tranquilidad y felicidad. Veamos qué nos dice, abriendo la primera carta en capítulo 1, ¿no es cierto? Versos 1 al 4. 1 al 4. Bueno, ahí nos habla de una escalera cristiana, como lo estuvimos mencionando durante la semana. Tenemos una fe preciosa y tenemos que reconocer. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado, por la justicia de nuestro Dios, Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y el verso 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y el verso siguiente, ahí está justamente esa escalera de la que hacíamos mención. Lo interesante, ¿sí?, es que aquí aparece el primer concepto que él menciona en esta lista. Es distinta un poquito en algunos otros aspectos, pero a lo que habla Romanos, quizás. Correcto. Y también Gálatas. Pero Pedro está, recuerde usted, está tratando de dar sus últimas palabras de advertencia a quienes son hijos de Dios, que no se aparten. Le está diciendo que esta escalera es como ir creciendo, es como ir aumentando, agregando, ¿no es cierto?, algunos conceptos interesantes. Ahora, el concepto que presenta aquí es la realidad de esta gracia que el Señor ha otorgado, porque si tú ves algunos detalles que ahí aparecen acá, que todo lo que tenemos, ¿no es cierto?, es gracias a que Dios nos ha dado gracia y paz, que Dios nos ha entregado esto, que Dios nos ha dado esto, y no hay nada en nosotros. O sea, Él será quien nos dará realmente la capacidad de tener estas virtudes. Bueno, si estudiamos el Espíritu Santo. Justamente. Permíteme solamente un segundito. Creo que aquí tenemos que enfatizar, como lo hace Pedro, la importancia de la fe. Porque si nosotros no tenemos fe, lógicamente que estas virtudes no las vamos a alcanzar, no vamos a hacer lo que el Señor nos ha indicado, de manera que nosotros podamos desarrollar esto en nosotros. La fe es importantísima, y recordemos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no es algo con la cual nacemos. La fe se va desarrollando a través del tiempo. Entonces, aquí Pedro justamente está hablando de eso. Y como lo leímos en el verso 1, dice Jesucristo, la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Claro. Ese concepto de fe, fíjate, tiene de quizás aquí en Pedro dos connotaciones. Una es la fe en Jesucristo. Correcto. Que él la tiene tan, tan puntualmente dada. Y el otro concepto que quizás que lleva esta idea es la fe que nos lleva al cumplimiento de algunas obligaciones que Dios también nos ha dado. Porque tú cumples algunas cosas por fe. Dios te manda a hablar. Te manda a compartir el mensaje, y por fe tú sabes que esa persona podría ser un cristiano. Claro, y lo son. Ahora, tenemos que sí hacer la aclaración, como siempre lo hemos hecho, que nadie piense que porque decimos que tenemos algunas obligaciones, nosotros nos estamos salvando por las obras, de ninguna manera. Pero recordemos que el Señor ha puesto ciertas obligaciones del cristiano, como por ejemplo el hecho de preocuparnos por nuestro prójimo. Dime si eso no es una obligación. Ahora, yo, cuando he recibido la salvación, es lógico que yo quiera compartir esa salvación, que no me costó, a mí no me costó nada. Tuvo un precio infinito, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo lo recibí gratis, yo lo recibí por gracia. Y lo que hemos recibido por gracia, debemos compartirlo también por gracia. Claro, uno piensa qué sería nuestra vida si no tenemos fe. Y incluso la fe puede ser aumentada por el Espíritu Santo para ayudarnos a entender algunas cosas. Pero hay otras evidencias que nos muestran. Es tan fácil decir, mira, ¿cómo sabes que existe Dios si nunca lo has visto? Escuché a un niñito que decía en una predicación muy cortita, yo creo en Dios, aunque no lo veo, dice, y les voy a dar un ejemplo. ¿Usted cree en el viento? ¿Lo ha visto? No lo ve, pero siente su efecto. Exactamente. Y efectivamente así es la fe. Nosotros no tenemos la capacidad de ver físicamente a Dios, pero por fe, perfectamente, sentimos su presencia, sentimos su efecto, y sentimos cómo nos va cambiando la vida y cómo nuestras virtudes van mejorando gracias a la relación que tenemos con Él. Además debemos recordar que ahí Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Exactamente. Nosotros, el cristiano, porque tiene fe, puede ver los milagros. Dice que nosotros tenemos que decir, tenemos que creer para ver. Hay quienes dicen que es ver para creer. No, nosotros decimos que tenemos que creer para ver. Y se van a ver muchas cosas en nuestras vidas, especialmente en los momentos en que estamos viviendo. Exactamente. Hay dos ideas que vamos a plantear y vamos a conversar porque están dadas en las cartas segundas, los capítulos 1 de adelante, ¿no es cierto? Esta idea de ser quizás como uno y el amor en esta escalera cristiana. La vamos a repasar un poquito, vamos a darle un poquito más de instancia a esta escalera que... Fíjate que Pedro es el único que habla de la virtud. Sí. Otros autores colocan esta escalera también, pero es diferente. Pedro tiene algunas cosas bien importantes en este sentido. ¿Qué dice? Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, la palabra es bonita, añadid, o sea, ir creciendo, ir poniendo más a vuestra fe, o sea, ya él entiende que tenemos fe en Jesucristo, virtud, y a la virtud, conocimiento. ¿Qué puedes decir tú de la virtud, por ejemplo? La fe ya la hemos mencionado, que es un concepto de creer en Jesús. De creer en Jesús y hacer su voluntad también es un concepto de fe. Bueno, la virtud decimos que es excelencia moral. Una virtud es una buena cualidad de cualquier tipo. Era alabada incluso entre los paganos, los filósofos, si... La fe es crucial, pero debe llevar también a una transformación de la vida en la que se expresa esta virtud. Y dice que de la virtud al conocimiento, cuando habla del conocimiento, puede ser cualquier conocimiento, pero puntualmente es el conocimiento de Dios, de Cristo, de haberlo estudiado, de ver cómo es. El conocimiento de los planes de Dios. Claro, y cuando uno se da cuenta de que estos son perfectos, son buenos, son agradables, nos llevan a un final feliz, ese conocimiento se hace grato, y en eso tengo que seguir añadiendo. Pero luego dice, y al conocimiento, dominio propio. Y aquí creo que debemos hacer un alto, porque creo que es importantísimo. Hoy más que nunca, hoy que prácticamente se le dice a los niños y a los jóvenes que lo que es natural uno tiene que practicarlo solamente. Las cosas normales, naturales, tú tienes que practicarlo, no te preocupes. En cambio, el Señor dice que nosotros debemos tener dominio propio. ¿Por qué? Porque es la mente la que debe controlar al cuerpo y no el cuerpo a la mente. Nosotros no nos guiamos como los animales por instinto, somos seres racionales. Esa es la diferencia, somos seres racionales y esa racionalidad tiene que notarse. Tenemos que ser capaces de controlar nuestros impulsos, nuestros deseos, seamos nosotros los que gobernamos. Porque piensa tú lo siguiente, el apetito es algo normal, natural. Pero si yo empiezo a comer en la mañana y termino en la noche, eso ya no es normal, ya no es natural. Claro. Incluso hay recomendaciones en relación a la comida que uno debería levantarse con un deseo de seguir comiendo. Exactamente. Difícil hacerlo. Es difícil porque uno ve lo que está en la mesa. Y entonces, sobre todo si tú tienes una cantidad de alimento que es apetitoso, tú quieres probar de todo. Pero te lleva a consecuencias nefastas para especialmente el cuerpo, ¿no es cierto? Ahí está el dominio propio. Y afecta la mente y la relación con Dios, increíble. Pero también habla aquí del dominio propio, pasa, ¿no es cierto?, a la paciencia. Y aquí creo que es importante hacer notar de que la paciencia es como decir que permanecer firme con valentía ante cualquier amenaza, dice un escritor, externa. O sea, tú tienes, y te acuerdas que en la primera carta él habló acerca de la gente que es mala, que es grotesca, qué sé yo. En esta segunda carta él va a hablar de que algunos van incluso a tratar de que la venida no es cierta. Tengan paciencia, perseveren, permanezcan en esta fe que ustedes han adquirido, porque los va a llevar a una linda recompensa. Y sigue mencionando algunas cosas, y esta paciencia, ¿no es cierto?, la piedad, Es la reverencia a Dios. La reverencia a Dios, el afecto fraternal, mira qué interesante ese concepto, los cristianos son como una familia, y esa amor familia se conduce... Amor a los hermanos. Claro, una familia que ama a todos sus hermanos, importando lo que sea en la situación que estén pasando, ese es el afecto fraternal, pero termina diciendo que al afecto fraternal, amor. O sea, la esencia en realidad. Amor, cuando habla del amor, virtud, tenemos que entender lo que ese amor es, el amor ágape, que es un principio que nos manda amar a nuestro prójimo, amar a todos quienes nos rodean, que eso pasa por la voluntad. Recordemos que el amor no es un sentimiento solamente, es un principio. Entonces pasa también por la voluntad. Yo puedo amar o dejar de amar de acuerdo con la voluntad. Yo puedo decir a esta persona, yo no la amo, no puedo amarla y no la amo sencillamente. Pero hay quienes uno decide amar y puede amarlos. Y fíjate que él en el versículo 8 dice, porque si estas cosas, ¿qué cosas? Las que acabamos de mencionar, estas virtudes, estas cualidades, ¿no es cierto?, que deben estar usted en nosotros, si estas están presentes en vosotros y abundan. Fíjate que el concepto de abunda, que él dice, vayan creciendo, vayan la virtud que tienen, háganla prosperar más todavía. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Justamente. Ahora, tenemos que reconocer que todo esto que hemos estado viendo en cuanto a la escalera, en cuanto a las virtudes, muestran lo que realmente somos. Entonces, tenemos que reconocer que las obras son las que nos muestran ante los demás. Claro, ¿no? Dice cómo somos. Ahora fíjate que él dice lo que vamos a adquirir nosotros, tener estas cosas, pero también dice lo que pasa si no las tenemos. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. O sea, no está mirando realmente la realidad. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, en otras palabras está diciendo, pero mira de dónde te sacó el Señor, que te perdonó, que te limpió, y ahora estás siendo ciego, no teniendo estas cualidades tan hermosas. Debemos reconocer que en Cristo somos nuevas criaturas, purificados del pecado, y participantes de la naturaleza divina. Entonces, eso debe verse. Una persona que ha recibido la salvación tiene que ser una persona distinta, diferente. No podemos decir, yo soy salvo, y la persona ve que mi comportamiento es exactamente el mismo de antes. Sigo haciendo las mismas cosas, en fin, a lo mejor no doy tiempo a las cosas de Dios. ¿Cómo puedo decir entonces que soy salvo? Y mira, y aquí hay un concepto muy, muy lindo, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación, esa elección que nos hemos hecho nosotros, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. O sea, correcto, nos pone una muralla de protección cuando nos ocupamos en las cosas del Señor. Pedro va a tomar o va a enfocar su carta ahora con una recomendación especial y deja algunas instancias, algunas palabras que podrían hacernos un poquito titubear en el concepto de lo que Pedro está diciendo. Pero no nos olvidemos que siempre hay que estar de acuerdo al contexto de lo que él quiere decir en realmente en este instante. Dice allí en Primera de Pedro, o sea, Segunda de Pedro en realidad, capítulo 1, versículo 13 y 14. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarnos con amonestación. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ahora, esto, Pedro perfectamente pudo haber dicho, ¿sabes? Yo ya no voy a estar con ustedes. Pero lo dijo de una manera diferente. Pero tenemos que hacer énfasis en que no está hablando aquí de inmortalidad del alma. Ni sea, tampoco del concepto de muerte o de vida. Exactamente. Está dando un mensaje que está en donde él percibe que pronto él va a ser martirizado, y efectivamente eso sucedió, porque esta carta está justamente un poquito antes de su martirio. Así que no es el concepto ese. Es una expresión que él utiliza, pero la verdad es que aquí está lejos de hablar de inmortalidad del alma. Recordemos que la inmortalidad del alma no está en las Sagradas Escrituras. Lo dijimos cuando lo tratamos durante la semana. En el Génesis, cuando el Señor le dice a Adán y Eva que el día que comieran del fruto que él les había dicho que no comieran, el día que lo hicieran, iban a morir. Y Satanás, cuando se encuentra con Eva, ahí le incita a comer precisamente del fruto, le dice, no morirás. Entonces, tenemos el problema de que quien cree, si uno pregunta, todo el mundo le cree a Dios, no al enemigo. Pero, sin embargo, hay quienes creen que cuando uno muere, uno sale del cuerpo. O sea, yo estoy metido, este es un estuche el que yo tengo, estoy metido aquí y después salgo libremente y me voy a la presencia de Dios. Pero esa misma persona después hablan de la resurrección. Pero, ¿cómo voy a resucitar? Estoy en la presencia de Dios. Y si fui a la presencia de Dios, creo que no hay nada que sea más gratificante, más hermoso que estar en la presencia de Dios. Y que después venga a resucitar aquí a este mundo, no sé cómo podemos tomar eso. Ahora, el énfasis que, y eso es importante ver, que Pedro está tratando de mostrar aquí, como decíamos, no es la muerte ni la que va a pasar después de la muerte, sino de qué va a pasar cuando él muera con sus seguidores, con los seguidores de Cristo, porque él dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, cuando después que muera, claro, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, de estas advertencias, de estas municiones que yo estoy dejando. Ese es el tema aquí, y no es el tema que quizá alguien puede tomar y decir, mira, aquí él está hablando desde tabernáculo. Bueno, tabernáculo es una tienda, ¿no es cierto? Que si tú le sacas la tienda, la ropa que tiene, que no queda nada, pues se va. Bueno, el cuerpo también desaparece, porque la fusión de del espíritu y el cuerpo, ¿no es cierto? El espíritu, que es la vida. Que es la vida, ¿no es cierto? Hace que seamos seres vivientes. Claro. Si algo de eso desaparece, no somos nada. Pero él no está hablando de eso, sino está hablando de que cuando él le pase esto de morir, la razón por la cual está diciendo, estoy preocupado, y la carta es muy rápida, yo creo que por eso tiene poquitos capítulos también. Correcto. Porque quizás estaba tan nervioso que él quería que llegara esta carta lo antes posible. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y aquí coloca, digamos, un sello de verdad, un sello de autenticidad. Yo presencié la gloria de Dios, yo presencié esto, yo lo viví en mi cuerpo, ¿no es cierto?, cuando estaba vivo. Ahora voy a dejarlo, voy a morir, pero ustedes, por favor, no abandonen, no les he dado a engaños, artificios, sino verdad que ha salido de mi propia experiencia con el Señor. Bueno, nuestra fe está basada mayormente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Jesús no hubiese resucitado, como dice Pablo, vana es nuestra fe. Aún estaríamos en nuestros pecados y nuestra muerte sería eterna. Ahora, tenemos que reconocer también que cuando Lázaro despertó, cuando el Señor lo resucitó, habría sido interesante, y creo que si hubiese tenido algo que mencionar, Lázaro lo hubiese dicho inmediatamente: estuve en el cielo, estuve en el cielo, estuve en la presencia del Señor, es maravilloso. ¿No habría sido un mensaje tremendamente motivador para los demás haber escuchado a Lázaro que hubiese dicho: mira, yo vengo desde el cielo y el cielo contemplé esto? Lázaro no dijo nada. Él había estado 3 días en el sepulcro y no dijo absolutamente nada de haber estado... Bueno, si eso hubiese pasado, yo hubiese preferido quedar muerto, porque estoy en el cielo. Claro, lógico. No, son cosas y doctrinas equivocadas, pero la preocupación de Pedro, efectivamente, que ellos hagan caso a estas situaciones y estén preparados, especialmente tengan fe frente al problema de la muerte, porque él está teniendo fe, él no está teniendo ninguna dificultad en relación a esto. Él está diciendo: mira, yo voy a seguir adelante con mi vida hasta donde pueda, pero ustedes van a seguir después de mí, y yo quiero que ustedes sí permanezcan, se despierten, ¿no es cierto?, a estas amonestaciones, las hagan suyas, yo se los he dicho. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, de las que yo les estoy diciendo y las que les dije en la primera carta. Claro, porque sí. No nos hemos dado a conocer, dice él, algunas cosas artificiosas. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, y esto es muy fuerte, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y esta es una realidad que todo el mundo la conoce. Y es una experiencia que deberíamos tener también nosotros. Justamente. Tener la experiencia con el Señor que nos haga fuertes para proclamar el mensaje, una experiencia que hemos tenido con el Señor. Pedro identifica los medios por los que el creyente puede asegurarse de hacer firme su vocación y elección, de no caer nunca y de recibir una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Piénselo. Amados oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Que el Señor los bendiga. Tenemos mucho que aprender de Pedro y seguiremos estudiando su segunda carta. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.